Tradición musical. Un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos iniciando una nueva jornada de tradición musical. Y bueno, arrancamos a las 14 horas y nos mantendremos hasta las 15 horas. Les recuerdo que nos pueden sintonizar, aparte de los 940 AM, también por la www.casadelacultura.gov.es. Mi nombre es Darío Males y les voy a acompañar estos 60 minutos de música tradicional. También les cuento que vamos a estar más adelante con una entrevista que realizó nuestro compañero de acá de la radiodifusora, Giovanni Acevedo, hacia el historiador Juan Pazmiño sobre un día importante. Hoy nosotros estamos ya en la antesala de un feriado, que, si bien es cierto, se ha pasado como un puente para el día de mañana. Ese feriado está dedicado para recordar el 9 de octubre de 1820. ¿Qué recordamos? La independencia de Guayaquil, la independencia de esta perla del Pacífico, que en realidad se convirtió en la antesala y tal vez también como el último empuje para que las guerras de las independencias de toda Hispanoamérica y especialmente del Reino de Quito, de la Real Audiencia de Quito, empiecen a tomar ribetes ya concretos. Pues recordemos que ya en 1809 mismo existían ya esas pugnas para hacer la independencia, pero no había en realidad no había la capacidad para poder reclamar la independencia. Pero luego, tiempos más tarde, años más tarde, 1820, el 9 de octubre, ya se realiza la primera ciudad que se independiza, es Guayaquil, y esto ya marca un precedente para los futuros años que ya empiezan a independizarse otros territorios de acá de nuestro Ecuador. Así que vamos a estarles presentando una entrevista que topa este tema muy importante en la historia y en la identidad de los ecuatorianos. Para hoy les recuerdo que vamos a estar con esta entrevista y también con algo de música para homenajear a Guayaquil. También tendremos algo de la música tradicional de la sierra, una tonada, un San Juanito, un pasillo. Y también les recuerdo que vamos a arrancar con algo nacional. Una canción que se llama Las Dolencias y que nos trae la agrupación Guayanay. Thank you.

que celebran la diversidad cultural del Ecuador. Sábado 18 de octubre. Teatro México. 17 horas. Te esperamos. Fin de espacio de cuñas promocionales. Bien, estamos de regreso acá en Tradición Musical. Y bueno, en la primera parte del programa estábamos compartiendo algo de música en homenaje a Guayaquil. Y bueno, hay una agrupación musical que ciertamente no pertenece a la música tradicional de nuestro continente. Más bien, todo lo contrario, hace cuando ellos empezaron a nacer, allá hace varias décadas, una autoridad del gobierno español les había calificado como la música del siglo XXI. Me refiero a Mano Negra, que hace varios años estuvieron acá por nuestro país. Su líder, Manu Chao, en varias ocasiones ha regresado acá al Ecuador, ha dado conciertos, pero yo les quiero hablar específicamente sobre la agrupación Mano Negra. Esta es una agrupación que hace varias décadas, en los 70 y 80 especialmente, alcanzó un gran auge tanto en Europa como en algunos países de Latinoamérica. Y bueno, en el verano de 1989, hace 25 años, se dio un concierto acá en la plaza de San Francisco, un concierto en el cual se demuestra y se conoce el Quito, el Ecuador de esas décadas, ¿no es cierto? Una ciudad un poco empañada, digámoslo de esta manera, por la pobreza, marcada por la pobreza y también por otros males de la época, especialmente en el centro histórico. Y bueno, yo muchas veces pienso que existen tiempos en los cuales hay oportunidades en las cuales una persona se encuentra negada de haber presenciado varios momentos de la historia, y bueno, uno se encuentra negado de eso simplemente por el hecho en el cual a uno le ha tocado vivir diferentes épocas. Y bueno, yo les menciono esto porque ese concierto que se realizó en 1989 es un concierto que marca un poco la entrada de los nuevos sonidos, de las nuevas músicas acá al país, y sobre todo por la agrupación Mano Negra, ¿no? Yo les cuento esto porque Mano Negra también por esos años hace una canción en homenaje a la ciudad de Guayaquil, Guayaquil City, que también la compone y también de alguna manera en su letra trata de graficar un poco la ciudad de aquellos años, la ciudad de Guayaquil en los años 80. Así que, bueno, en homenaje a esta canción, en homenaje a esta ciudad, vamos a dar paso a este tema, Guayaquil City, interpretado por la Mano Negra desde Europa. Oh,

Bien, retornamos a la programación de Tradición Musical. Y bueno, les cuento que llevamos las 14 horas y 42 minutos. Y yo les quiero contar sobre un evento que se está desarrollando acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que lo está llevando adelante la Dirección de Museos de esta institución. Se trata de un taller de grabado y xilografía que lo están realizando en la Sala Pedro León. Y que bueno, a pesar de que ha arrancado ya 9 y 8 y que también se va a realizar el día de mañana, 10 de octubre, también quedan otros días para que ustedes puedan acercarse acá a la Dirección de Museos y inscribirse para que puedan conocer sobre esas técnicas de grabado y también de las la xilografía. Estas son unas técnicas que sirve para poder imprimir y dibujar, ¿no?, una imagen sobre una superficie rígida y de esta manera poder reproducir varias imágenes a partir de una matriz. Esto lo están llevando adelante, como les digo acá, la Dirección de Museos, y es parte de un trabajo que lo iniciaron en el mes de septiembre y que debido a la acogida lo han expandido al mes de octubre. Las siguientes fechas para que ustedes puedan asistir están previstas para el 15, 16, 17 de octubre, o sea, la próxima semana, y luego para el 22, 23 y 24 de octubre. Se tiene previsto empezar los miércoles, jueves y viernes en los horarios de 14 a 17 horas. Quienes quieran poder tener mayor información o incluso inscribirse en estos talleres pueden acercarse a la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los horarios de 9 a 12 del día y de 15 horas a 16 horas 30. El curso en realidad no tiene mayor costo y bueno, les cuento que al finalizar este taller se va a realizar una conferencia el 29 de octubre a las 17 horas en la Sala Pedro León. La conferencia va a estar a cargo del maestro Juan Carlos Palacios, quien va a develar un poco los secretos sobre los grabados y la xilografía. Con esta información nos vamos a presentarles una de las canciones que componen los últimos trabajos discográficos del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, mismos que hace contados días presentaron al público su segundo disco. Este es su segundo trabajo discográfico en cerca de 12 años, así que nos vamos con una tonada que se titula Ojos Azules.

Bien, ahí teníamos la presencia, la voz de Julio Jaramillo, quien en realidad nos dejó su corazón en toda su música. Con este temita estamos recordando las fiestas del 9 de octubre de Guayaquil. Esa fiesta y también esa fecha histórica que apuntalaría un poco a la historia de nuestro país, ¿no es cierto? Luego vendrían las revoluciones de 1822 que se dieron a raíz también de 1809 y también de 1820, que luego constituyeron partes importantes de la historia de nuestro país, de la historia de la independencia también de la región de Sudamérica. Bueno, nosotros ya nos vamos despidiendo. Les recuerdo que hoy hemos estado en nuestro segmento Diálogos. Estuvo Juan Paz y Miño, el historiador, con una entrevista que la realizó nuestro compañero Yosbani Acevedo, y también estuvimos con música en honor a Guayaquil. Les recuerdo que estamos ya el día de mañana, viernes, mañana será viernes 10 de octubre y estamos en feriado, así que si van a salir de la ciudad, tomen las precauciones necesarias. Si van a hacer un viaje largo, si van a quedarse en la ciudad o trasladarse a otras propiedades, a otros lugares, tomen las precauciones necesarias, revisen los vehículos, o si no, también pueden, en el caso de la seguridad de los hogares, pueden encargar sus propiedades a otras personas que cuiden por ellas. Siempre es bueno ser un poquito precavido. Les cuento también que el día, este viernes y el sábado, este viernes 10 y el sábado 11, va a realizarse la presentación de la obra La Bailada, y esto se va a hacer en el Teatro Variedades, y lo llevan adelante Los Perros Callejeros. Estos personajes de las artes teatrales lo van a estar presentando a las 19 horas en el Teatro Variedades, este viernes y sábado a partir de las 19 horas. Con esta información nos vamos despidiendo. Agradezco su sintonía y también agradecemos el trabajo de Andrés Viracocha desde la Cabina Master. Y bueno, nos despedimos. Soy Darío Males y espero que tengan una buena tarde y un buen fin de semana y que descansen bastante en este feriado. Ya la próxima semana nos estaremos escuchando por los 940M, ya lo saben, a partir de las 14 horas. Tradición musical. Hasta aquí Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías de nuestro continente. Producción y conducción, Darío Males. Tradición musical.